muy buenas noches y bienvenidos todos a una nueva edición de este programa del Hippies from Hell. Como todos los martes, entre las 9 y las 10 de la noche, estamos aquí emitiendo en directo desde Madrid. Hoy, martes 15 de octubre. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches. Hoy con unos minutitos de retraso por cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí en las ondas, dispuestos otra semana más a traeros buena música, novedades, cosas, ideas, rumores, cosas ciertas, cosas que suenan. Bueno, lo que viene a ser el Hippies from Hell. Exacto, un poquito de todo. Como decimos, 15 de octubre, venimos con muchas cositas bajo el brazo que esperamos iros desgranando a lo largo de esta hora de música que os acompaña habitualmente todas las semanas. Y como viene siendo también habitualmente todas las semanas, vamos a empezar el programa de hoy, como siempre, con un clásico, el clásico de la semana, que en esta ocasión pues hemos elegido una banda mítica. Básica, bueno, una banda general, que está ahí. Sí, que además, si no recuerdo mal, están en gira de o estaban en gira de despedida, última gira. Son, creo recordar, hablo de memoria, Lynyrd Skynyrd. Sí, señor. Banda sureña, donde las haya, icono de un estilo, icono de una manera de entender el rock and roll, y del cual hemos rescatado de ese mítico disco Pronounced Lynyrd Skynyrd, este Gimme Three Steps. We'll be right back. Pues ahí sonando para abrir los chicos del Lynyrd Skynyrd. Bueno, otra banda mítica que ya va llegando a su final. Sí, y los que vienen ahora o queremos que suenen, la verdad es que han sido como los múltiples finales, ¿no? Porque saltaba la noticia hace unas, pues no sé si días, sí, semanas. Rumorología por las redes, rumorología por los medios especializados. Posible vuelta de Black Crowes, de los hermanos Robinson, ya se aguantan otra vez. Esa mítica banda que nos fascinó. Yo solo les he visto una vez en Vitoria, en el Askena, ¿no? Una banda que para mí es fundamental en el estilo, en la continuidad de ese estilo del Southern Rock, pero que trasciende mucho más allá. Hay temas super funky, super rock and roll. Y una banda que yo creo que si no hubiera sido por los egos del señor Rich Robinson y Chris Robinson, los dos hermanos pegándose todo el día palos, ya es mítica, ¿no? Pero podría haber sido los nuevos Lynyrd Skynyrd o la nueva evolución de los Lynyrd Skynyrd, que les han comido un poco la tostada en ese aspecto los Blackberry Smoke. Los Blackberry Smoke, que yo creo que han sido los que han recogido más esa esencia de Lynyrd Skynyrd. Pero Black Crowes, rumorología o no, no lo sabemos. A mí, personalmente, claro que me apetecería ver otra vez a los Black Crowes. Han sido, no sé si son 6 años o sí, algo. Cuentos, ya. 5 o 6 años desde que se separaron ambos hermanos con sus grupos diferentes. La Chris Robinson Brotherhood, que nos ha visitado por lo menos en un par de ocasiones, yo creo que en Madrid. Rich Robinson por otro lado, o sea, proyectos en paralelo, continuidad. ¿Será una de esas reuniones para una gira? ¿Será reuniones...? Tiene pinta de que volver van a volver. Luego ya para qué y para cuándo, pues no... Ya, pero si hubieran tenido un poquito más de continuidad, fíjate, una banda con esa continuidad, con esos discarrales que se han sacado, unos tíos que se han atrevido con Jimmy Page a hacer ese directo en Grecia. O sea, pero además el año que viene... Se cumplen 30 años de su debut, que fue en el 90. Sí, así que igual huele a eso. A mí también voy a poner ese pequeño pero, siempre. Me harta un poco las bandas que es como, hacemos 30 años, venga, vamos a juntarnos y a sacar cuartos. Chicos, si no os aguantáis el dinero, ahora como dicen, si el dinero lo une todo, pues ahí está. Dicho lo cual, a mí si vienen los Black Crowes y no se sobran en precio, Servidor va a ir a verlo sin duda. Pues vamos a escuchar un tema de su segundo álbum, que es precisamente el que abría este disco, Steam Me. Otro clásico podría ser este. Esta es una clásica, pero ya es vamos, o sea, en el top de los tops. Estábamos escuchando efectivamente Patti Smith. ¿Por qué? Porque hoy ha saltado noticia. Sí, señor, los nuevos adelantos de nuevas confirmaciones de otro festival. Si hablábamos antes que habíamos visto a los Black Crowes en el Askena Rock Festival de hace unos años. Aquí ha saltado la noticia esta misma mañana, ¿verdad? Que había nuevas confirmaciones en el Askena Rock Festival y uno de los nombres tochos, el gran nombre de hoy, es Patti Smith y con su banda, ¿no? Exactamente. ¿Qué vamos a decir de Patti Smith? O sea, creo que todo lo que podamos decir es redundante, innecesario, gran icono de todo. Entonces, va a ser un placer que esté en el escenario de la Askena, además en esa tanda han aparecido las L7, que repiten dos o tres años después. Sí. Reverend Horton Heat, otro que a mí me apetece mucho ver, a Reverend Horton Heat. De Steve Water Band también les vimos hace unos años, no solo en el festival, han pasado por más. Han pasado, sí, estuvieron hace unos años también. Y un producto de aquí, desde Vitoria, de Fightless. Dos discos en el mercado, un montón de kilómetros, y bueno, entre el rock moderno y metal, siempre apostando por bandas locales, generalmente de País Vasco, que bueno, siempre es de agradecer también. Que... Claro, ya habían anunciado en su momento los primeros dos nombres, fueron Fu Manchu y Social Distortion, o sea que ya estamos hablando de que se conforma un cartel, pues en la línea de siempre, ¿no? Desde el punk, vamos, o el hard rock más punkarra, más canalla, hasta sonidos más rock and soul, sonidos más rock puro, sonidos icónicos, personajes icónicos. Pues bueno, la línea, una línea muy clara a la Askena, y bueno, pues y se mantiene, ¿no? Pues bueno, ya han puesto también a la venta el tema del reservas de acampadas y esas historias, así que bueno, poco a poco se va poniendo la maquinaria en marcha. Ya desde el año pasado tenían entradas por plazos, o sea, entradas a plazo se pueden pagar, o sea que el abono lo podéis pagar a tres plazos, creo que es, o sea que bueno, pues intentando poner facilidades un poco al personal. Y bueno, pues vamos a escuchar una de las bandas que se, aparte de Patti Smith, que suena de fondo, que se incorpora en esta tanda de nuevas confirmaciones, como son precisamente The Steve Water Band, que publicaban su último trabajo en el 2016, Say Your Faith se llamaba. Y vamos a ir con uno de los temas que formaban parte de este álbum, este Be As It May, Steve Water Band. One of these days you'll look for me and I will not be there. I'll be riding the rails in a dream somewhere. One of these times you'll call my name and I won't seem to care. I'll be setting my sails from a moonlit shore. Bless. Pues ahí está, otra banda que estará y que seguramente hará las delicias de todos los asistentes a la esquena. Y otras que repiten, como estos, que ya estuvieron hace unos años, como volviendo la mítica banda de Riot Girls, las L7. Vuelven este año, pero en esta ocasión por motivo diferente. No es la vuelta después de años de silencio, sino la publicación de nuevo álbum. Efectivamente, han sacado, L7 tiene nuevo álbum de este mismo año. Se llama Scattered the Rats. Exactamente. Desde el 3 de mayo estaba en todas las plataformas, en Spotify, Apple, iTunes, Amazon, Pandora, Google Play, Deezer. Vamos, que hoy en día, de todas maneras, si no escuchas un disco, es porque no te da la gana. Porque medios tienes. Si ahora mismo, yo creo que si no se escucha un disco es porque no te da la gana de escucharlo, porque medios hay. Quita un poco ese filtro, ¿no? Pero de que te lo pase un amigo, que alguien te diga tal. Pero bueno, mal que bien, ahí están las L7 con nuevo trabajo y que estarán otra vez subidas a las tablas del Askena Rock Festival. Les sentó bien la vuelta, porque bueno, fue una vuelta después de muchos años de silencio y ahí han seguido girando. Yo vi aquel concierto que la gente decía, no sé qué, ha sonado un poco mal. Es verdad que los primeros temas sonó un poco mal. Es verdad, tú lo viste, yo no. Pero luego estuvo, a mí me gustó bastante. O sea, la propuesta que hacían era la que es. Yo no sé si coincidió en aquel momento. Sí, en aquel coincidía momento con otro porque era en el pequeño, o sea, sí. Estaban los dos pequeños en funcionamiento. Y creo que recordar que el otro era otro conocido del festival. No me sale el nombre, le tengo no la sé cara. Si es Luke Wilkin, a lo mejor. O alguno de. No, el de la gafa. John Paul Keith. Coincidió con John Paul Keith y yo. Yo fui a ver el final de John Paul Keith, además. Para mí, John Paul Keith es necesario, funcional y bueno, pues. Pues bueno, las L7 que vuelven a Vitoria. Además, todas estas bandas que hemos hablado lo harán en concierto exclusivo en nuestro país. Y vamos a escuchar precisamente este Born Baby desde su último trabajo, como decía Fefe, publicaban en mayo de este 2019. You're a fraud, and you know I'm a fake, but Bueno, pues ahí está lo que tenemos que decir hasta el momento de la esquena. Seguiremos la pista porque sabéis que este festival lo seguimos año tras año. Uh-huh. Y nosotros continuamos. Y es que hace unas semanas, otra banda mítica del hardcore melódico, del punk rock, o lo que se viene a llamar ese punk rock californiano, ¿no? Como son Green Day. Bueno, una banda mítica y probablemente la más grande que hay ahora mismo. Pues han publicado nuevo adelanto de un próximo disco, este Father of All. Y además, precisamente esta semana anunciaban que pasarán por nuestro país en Sevilla como fecha única. Banda que, bueno, para los que tenemos una edad, sí. El Duki fue un, bueno, fue el disco que les dio a conocer, claro, y que para fue nosotros mítico. Fue Duki casi a la par con el Smash of Spring, sí, ¿no? Exactamente. O sea... Pero luego es una de esas bandas curiosas que se tira años haciendo lo mismo, porque quiero decir, innovar en este tipo de punk rock no es algo fácil. De hecho, se les llegó a llamar punk chicle, ¿no? Claro. Un poco. Y, pero luego, a principios de los 2000, publicaron el American Idiot, que me parece un discazo y que les volvió a posicionar, sí, ya de pasar de banda que se ha hecho famosa dentro de este estilo a banda global. Yo creo que de banda teenager, ¿no? Sí. O sea, como de banda para teenager, ¿no? Ese punk de teenager, un poco que ya queríamos pensar como de teenager, ¿no? A pasar a ser una banda como ya trasciende, ¿no? Sí, como que ya para todo. Todo y claro, dices el American Idiot relativamente cercano, pero tiene ya sus años. Sí, o sea, no es de allá precisamente, una banda con mucho recorrido y que sigue estando ahí. Sí, señor. De hecho, estuvo hace un par de años, ¿no? En el Mad Cool. Efectivamente, estuvo en el Mad Cool. Una pena, porque es de esas bandas que no me importaría ir a ver, pero no voy a ir al Mad Cool para verle. No, es en, además creo que fue. No sé si fue el año pasado. ¿O fue el año pasado o hace dos? No, fue hace dos. Fue hace dos. Incluso hace tres, ¿eh? Fue hace tres. El primero, incluso. Sí, porque hace dos fui yo, o sea que. Pero bueno, el tema es que tienen single nuevo, este Fire Ready, este Father of All, perdón, pequeño EP. Fire Ready Aim es otro de los temas que viene y que no deja indiferente a nadie. Ya les han criticado mucho, que si el cambio, que si tal, bueno, lo típico. Bueno, es que ya no sois los de antes, ya no sois los del Duki, ya chavales, eso eran los 90, ¿sabes? Pues vamos con Green Day, como decimos, pasarán por nuestro país, de momento Sevilla, como fecha única, presentando su nuevo material. life. Put a label on a lifestyle. You know? Put a label on how you wake up every morning and go to bed at night. I've been digging in the crates ever since I was living in space. Before the rat race, before monkeys had human traits. I mastered numerology and Big Bang theology. Performed lobotomies with telekinetic psychology. Invented the mic so I could start blessing it. Chin checking kids to make my point like an impressionist. Many men have tried to shake us, but I twist my cords to double helixes and show them what I'm made of. I buckle knees like leg braces. Cast a spell of instrumentalness on all of you MCs who hate us. So you can try on. Leave you without a shoulder to cry on. From now to infinity. Let icons be bygones. I firebomb, ghostly notes haunt this. I tried threats, but moved on to a promise. I stomp sh** with or without an accomplice. And run the gauntlet with whoever that wants this. Bueno, pues ahí está sonando Linkin Park desde su álbum que les lanzó a la fama prácticamente porque fueron su debut. Sí, ese Hybrid Theory, tema que les, hemos querido sacar un temita un poquito menos obvio, ¿no? Porque el In The End ya lo tenéis más que trallado. Es una de las bandas que, bueno, dieron un poco de vuelo, ¿no? Ese nu metal. Sí, sí. Con, pues, pero bueno, traspasó el nu metal, sí. También era un rollo más. Sí, pero que cuando les engancharon. Sí, sí. He querido traer esto precisamente porque es más, esto es más rap, ¿no? Es más hip hop. Y sin embargo, tras ese nu metal, ¿no? Que decíamos mezcla de hip hop con metal y no sé qué, el chandal metal, ¿no? Que llamamos. Y este fue un poquito más allá, se disparó. Y hemos querido traer a los Linkin Park un poco de fondo. Por una razón, esta tarde se ha anunciado que este año 2020 no habrá download. Este año, efectivamente, no habrá download. Este año que viene, el año 2020, no habrá Download Madrid Festival. Comunicado de prensa. La comunicación era muy escueta, la verdad. Decían que no podían garantizar la calidad de lo como ellos querían. Personalmente. Opino que con la entrada de cierto, con el nuevo equipo de gobierno, o sea, no me voy a jugar, o sea, es así. Con la entrada de un nuevo equipo de gobierno, las condiciones para todo evento cultural de cualquier calibre. Eso te lo confirmo yo ya. Sí. Vale. Para cualquier evento de cualquier calibre, sea del tamaño que sea y sea del tipo que sea, y especialmente con un tema, digamos, musical, rock. En las antípodas de lo que puede ser el nuevo equipo de gobierno, deben de haber puesto unas condiciones leoninas para la utilización. No sé, eso es rumorología, ¿eh? Yo sí que he visto a mucha gente en las redes ya opinando, y es verdad que periodistas ya están diciendo de qué opináis, si no sabéis. O sea, decir, no, yo digo que uno de los múltiples. Claro, porque se querían hacer de oro y han fracasado. Bueno, porque claro. Es como, o sea, si alguien considera que alguna edición del Download no triunfó. Es tonto. Esto sí, porque o sea, estaba hasta la bandera eso. Claro. Y me imagino que los señores promotores del Download harían las cuentas más o menos bien para saber cómo tenían que salir, si vendían mucho. O sea, eso se llenó. Que estemos de acuerdo en que nos gustan los conciertos con macrogrupos y todo el rato la misma historia, eso es otra película. Pero cierto es, uno, lo que tú estás diciendo tiene parte de verdad. Yo no digo que sea el 100% de la razón. A lo que voy es que es harto probable que nos encontremos con que haya una de las múltiples razones sea esa. Yo hasta ese punto no lo sé. Sí que me consta que igual que el anterior ayuntamiento no ponía dinero para este tipo de eventos porque no había dinero y no, pero sí que daba facilidades en recintos, la cesión, cesión o dar facilidades. Es verdad que para otro tipo de eventos que no es un festival que organiza Live Nation, que tiene más dinero que nadie, no está claro ahí. No, a ver, no nos quepa duda que lo que hay detrás es duro. Claro, ¿sí? Yo hablo de eventos pues a lo mejor que pueden organizar más pequeños y que se hacen grandes, tipo San Isidro en Matadero, cosas que al final juntan a mucha gente, pero que el presupuesto es bajo, ¿no? Porque los artistas que van son de otro perfil, pero sí que no aportaban dinero, pero sí que daban esas facilidades de facilitar el acceso a esos recintos. Podría ser una parte de razón esa. Otra que hay, o sea, es que ya desde la edición, yo fui hace 2 años, es decir, el año pasado no, el año anterior, ya entre bambalinas allí se comentaba que no se iba a volver a hacer el Download en Madrid, o al menos no se iba a hacer en ese recinto. Porque si la gente lo recuerda, calor, La depuradora al lado, olores infernales en el recinto del Download. A China, ¿no? Y, la que está al lado. Sí, y ya se hablaba, ya te digo, en esa edición, en la de Guns N' Roses, precisamente, entre bambalinas, uh-huh. la organización comentaba que no iban a volver a repetir Download en Madrid, o al menos en ese emplazamiento, a no ser que uh-huh. les ofreciesen unas condiciones mejor, básicamente porque consideraban que el emplazamiento no era cómodo para la producción del evento, más lo que luego todo el mundo comentó, uh-huh. ¿no? El olor a mierda literalmente que había a 40 grados de temperatura. Pero le pasa un poco lo mismo que le pasa al Mad Cool. O sea, yo os digo, yo he estado en una edición del Mad Cool, la que se ha hecho, la última, no, la anterior, que ya se hizo en el recinto, no precisamente se hacía en el recinto donde se hizo el Download, se cambió al recinto que está ahí donde Valdebebas. Es infame, o sea, ese sitio es infame. O sea, es horrible, hace un calor de mil demonios, todo este especie artificial que quema, que te mueres, es un show. Madrid no es un lugar cómodo para hacer festivales de este tipo, estos macrofestivales, no es cómodo. Entonces, también yo creo que, leyendo entre líneas, tal vez no haya en 2020 un festival Madrid Festival, un Download Madrid Festival. No va a haber. No va a haber, pero que no digamos que no vaya a haber más Download en 2021. En 2021 en Madrid o en cualquier otro sitio. En fin, nosotros seguimos. Sonaba Linkin Park porque fue una de las bandas que pasó por esos escenarios y que fue casi en una de sus últimas actuaciones antes de que falleciese, sí, su vocalista. Así que ahí ha estado sonando Linkin Park porque es uno de los conciertos que se recuerda con más cariño, dado que fue uno de los últimos que dio. Seguimos en el Hippies from Hell. Bueno, pues aquí seguimos, continuamos en la sintonía del Hippies from Hell y ahora pasamos al apartado nacional porque también pasan cositas dentro de nuestras fronteras. Claro que sí. Nos vamos con un álbum debut. Sabéis que siempre intentamos apoyar también a las bandas emergentes. Es el caso de Giusta, que presenta su disco, como decíamos, debut en solitario. Se publicaba en septiembre, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el 13 de septiembre. Lo estará presentando en Madrid el próximo 22 de noviembre en la Sala Siroco, producido por Josu García y que cuenta con la colaboración de artistas que para él son referencia, como el propio Josu García, Johnny Burning, que forman parte o que participan en alguna de las canciones de este álbum, Bienvenidos a El Paso. Una declaración de intenciones y, pues bueno, donde navega y se pueden ver sus referencias, como son Bruce Springsteen, Mike Ness, Loquillo o los propios Burning. Así que vamos a escuchar uno de los temas de este álbum de debut, Bienvenidos a El Paso, precisamente el tema Noches de Cocodrilo, en el que colabora Johnny Burning y donde hace referencia a ese bar, al Cocodrilo de Usera, de Aluche, el bar de los Burning que tienen ahí, y bueno, sí, que habla un poco de esas noches en ese bar. Giusta, Rock and Roll, el próximo 23 de noviembre, ¿no? 22 de noviembre en la Siroco, presentando su álbum en directo. Beber y bailar hasta enloquecer contigo. En el fatales, sedientas de un veneno inalcanzable. Se lleva en las venas, me hace gozar. Se llama rock and roll y me lo voy a pinchar contigo. En el cocodrilo viajarás al oeste, a tu hilo lo verás, pinchando a los Stones, a Chuck Berry. Desde la mañana el corazón maraña. Una noche más hemos estado en el filo. Ponme la penúltima que yo quiero cantar contigo. En el cocodrilo viajarás al oeste y a tu hilo lo verás. Viajarás al oeste y a tu hilo lo verás. Viajarás al oeste y a tu hilo lo verás. Pinchando a los Stones, a Chuck Berry. Pues ahí estaba Justa con este Noches de Cocodrilo desde su álbum de debut. Bienvenidos a El Paso. Nosotros seguimos, nos vamos ahora sí. Con una banda que nos estuvo visitando en nuestro estudio, efectivamente. Presentando álbum antes del verano. Exactamente, ese volumen 1, hablamos de los chicos de Cuerno. Sí, señor. Entre Euskadi y Madrid, ¿no? Podríamos decir, uh-huh. Aunque ahora afincados aquí. Y que precisamente a la semana siguiente creo que presentaban el disco en la sala Independence. Y creo que fue por remodelación de la sala, sí, que se tuvo que cancelar el tuvieron que concierto. Cancelar la presentación, pero bueno, ha pasado el verano, estamos aquí, ha llegado el otoño, sí, de sí, verdad, sí, climatológicamente sí. De verdad, ya estamos en otoño. Y bueno, pues tienen fecha este viernes, tienen fecha en la sala Moby Dick. Estarán, pues bueno, retomando ese concierto que no se pudo hacer antes del verano, mm. Y presentando este volumen 1, aunque me consta que ya están ahí trabajando en temas casi para grabar el segundo disco. Sí, porque ya nos contaron que tenían material como para sacar carretilla de canciones. Exactamente, así que este viernes ahí estarán los chicos de Cuerno presentando este volumen 1, ahora sí, por fin, en la sala Moby Dick. Y esto es Vampiros de Neón, extraído de ese primer disco. En la noche, el resplandor. Y en cada sombra, siempre un cazador. De la tierra. Pues ahí teníamos a Cuerno este viernes en la sala Moby Dick de Madrid. Y nos vamos con otra banda. Sí, otra banda de Madrid que no es, a ver, quiero decir, no trae trabajo nuevo, pero son de esas bandas que a mí me gusta rescatar porque de repente se te un día te enciende la bombilla, consultas redes sociales, de repente estás leyendo noticias aquí y allá y dan un nombre y tú dices, maldita sea, ese nombre me suena. La banda es una banda de Leganés, se llama Palabras Necias. Es una banda que curiosamente he visto pues una reseña sobre concierto o bolo cercano por redes y demás, y de repente he dicho, pero si yo estoy de estos chicos, yo tengo los dos discos que han sacado. Me llegaron por vía familiar, o sea, un tío político, ¿no? Que con, personalmente tal, pues mi sobrino hace radio, pues de esas cosas, o sea, vosotros no os cortéis, dadnos música, a nosotros nos gusta escuchar música. Y los había escuchado y siempre dije, pues en algún momento tienen que sonar por el Hippies. Y pues eso, pues ha encendido la chispa y os quiero traer de su disco del año 2017, publicado en 2017, tienen dos trabajos. El primero es, creo que se llama Nunca Nadie Hizo Más en Menos Tiempo o algo así, que es como una, digamos, una colección como de maquetas. Nunca nadie hizo tampoco en tanto tiempo, que es como la colección de todo el material recopilado, que lo sacaron creo que en el 2015, y en el año 2017 lanzaron Noche de Walpurgis, un disco de 7 temas, cortito, intenso, bastante molón, y que bueno, pues que queremos traer que suenen Hippies from Hell, porque como decimos siempre, queremos que las bandas de aquí, las bandas que igual no tienen tanta proyección en medios, pues que suenen, que tengan su altavoz dentro de nuestro programa. Y hemos seleccionado pues el último corte del disco, que se titula Este Bar. Ni la comida lo que me trajo a este bar, tampoco especialmente la bebida, botijos y poco más. El ambiente tampoco es que sea excesivamente familiar. La cerveza está caliente y no se pone nada para picar. En la barra hay un bacala que para de incordiar. Habla gritos sobre sus chavalas, sobre cómo tunear. Yo no es por ponerme pesa, pero me estoy empezando a impacientar. Por favor, dime que te debo y dame lo que he venido a buscar. Me pongo a divagar sobre el matrimonio homosexual. Allá cada uno mismo con su credo y organismo, que a mí me da lo mismo que lo mismo me da. Pero hay gente que aún vive en el medievo y que luego van de guays. Se manifiesta a favor de la familia como si ese concepto excluyera a los gays. A la gente que anda en estas lides deberíamos castrar. Seríamos la misma mierda, pero íbamos a disfrutar. Y es que yo, por mucho que lo piense, no sé qué es lo que más asco me da. Que callen cuando merma sus derechos o que la se aumenta los de los demás. Además de cortos están secos y pa' mí que a las pibas siempre les da más. Esto es lo que me juro a mí mismo cada vez que vengo a este bar. Pero a la semana siguiente si vas por allí me verás. Caca caminante, no hay camino, se hace camino al andar. cuerpo y todo lo que te pida, siempre la ciudad. Fuma lo que quieras, folla lo que puedas, mucho más consejos no te puedo dar. Ni es un refranero, ni yo soy tu padre, además la canción se va a terminar. Bueno, bueno, amigos y amigas, pues nosotros estamos llegando al final. Nos vamos a despedir sí. con los sonidos más negroides, más fusión. Y nos vamos a ir con una banda que hacía tiempo que no sabíamos nada de ella, como son los chicos de Cromática Pistona. Sí, una banda que me flipó, que la primera vez que los vi fue a Gas de Calle, porque fue en la plaza del 2 de mayo. Sí, haciendo swing. Haciendo swing, y yo flipé en Colorinchis. Dije, madre mía, qué bandaza, qué divertido, qué guay. Y luego, pasado el tiempo, pues como que les perdí sí, la pista. Siempre tenían esa mezcla entre swing, soul, ¿no? Lo que era en sí. sus discos. Pero luego es verdad que prácticamente la misma formación estaba en Mil Saraos. Sí, y claro. Y uno de ellos era lo que dices tú, ¿no? Esas una época, hace unos añitos, ¿no? Que se puso muy de moda lo de bailar swing. Y aprovechando las fiestas de Malasaña, pues ellos tocaban en directo y un montón uh-huh. de gente bailando. Pero el concepto Cromática Pistona era más entre el swing y el soul. Sí. Luego también han estado mucho, en el rastro estaban mucho vestidos así como de años 20 con contrabajo y tocando un también. Un poco lo que la línea que están cogiendo quizá Tomacos, pero Tomacos más en raíces, claro. más folkies, ¿no? Exacto. Y pues bueno, han estado desaparecidos, no han parado, porque Erru, la cantante, la verdad es que tiene un vozarrón y ha estado metida en mil historias. Dani, el cantante, el guitarra, también ha estado por ahí recorriendo mundo. Es decir, que no han parado de tocar y de hacer historias. Pero pues a principios del año pasado se empezó a barruntar esta vuelta y tienen ya grabado un pequeño EP en el que, sorprendentemente, no continúan por esa línea tan swing soul, sino, o sea, decir, no van a cambiar radicalmente, pero dan un poco un giro a un poco una rumba más canalla, más de Lavapiés, más pues bueno, más mestiza, sí. alejándose a lo mejor de ese swing soul que podía parecer como un rollito más elegante a un rollo, pues eso, un poco más canalla, más hippie, más mestizo de Lavapiés. Vuelven eso después de casi 3 años de silencio y lo harán este viernes en el Café Berlín de Madrid, donde los más avispados que asistan al concierto podrán conseguir ya ese EP que publicarán a la semana siguiente. Ahí los más cucanes, los más veloces tendrán premio. Exactamente. Nosotros de momento pues nos vamos a quedar y a despedir con un tema de su álbum del año 2015, Casta Brava, de los dos álbumes que hasta ahora tienen publicados. Y nos vamos con este Love in Gandía. La semana que viene, pues más. Y mejor. Chao, chao. Chao, chao. Thank you. doesn't rise. See?